amor como inconscientes a escondidas. No dejes que lastimen este amor y que nadie sepa que fui yo el que